mi mente, sabiendo que toda la gente va diciendo que el malo soy yo. Ten compasión por mí, sé que me he equivocado al alejarme de tu lado, al pensar que te iba a olvidar y no te he olvidado. No tiene perdón, perdón divino. Si estás conmigo, no pongas cara, te estás fingiendo. Te lo he prohibido, perdí la ilusión. Me estoy diciendo que me quieres, amor, amor divino. Si estás conmigo, no pongas cara, te estás fingiendo. Don't play with my love, don't lie to me. I have enough. Que ya nada es suficiente. Por mucho que hagas, sé que estás ausente. Porque tu rencor me la jugó. Ten compasión por mí. Sé que me he equivocado al alejarme de tu lado, al pensar que te iba a olvidar y no te he olvidado. Y pienso que sí, me lo puedes pagar, condenándome a mí. He vivido traicionar al amor si no es castigo y no tiene perdón. Perdón divino. Si estás conmigo, no pongas cara, te estás fingiendo. Te lo he prohibido, perder la ilusión. Me estoy diciendo que me quieres, amor, amor divino. Si estás conmigo, no pongas cara, te estás fingiendo. Sí, sí, sí, todo lo que quieres pa' mí. Ahora te quedan razones pa' odiarme. No es más malo el que juega contigo que el que dice siempre ser tu amigo. Ya no me llaman más, ya no te importa o qué. Que ni te dicen, ni enseñan, ni mandan. Que solo tú has caído en tu trampa. La música se mueve.net. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Ya estamos de vuelta aquí en Zona 69. Zona 69 se mueve contigo. ¡Go! Con la misma canción, esperando respuesta a tu indecisión. Pero ella es diferente, o eso dices cada viernes. No te mira pero sientes que algo crece de repente. Oye, perdona si no tienes ningún plan. Piérdete conmigo una vez más, contigo no. Bicho, bicho, bicho, aléjate de mí. Bicho, bicho, bicho, quiero verte aquí. Te has pasado la vida diciendo no, no, no, buscando una salida. Pero él es diferente, no como el del pasado viernes. Se hace hueco entre la gente y te dice de repente. Guapa, si no tienes ningún plan, piérdete conmigo una vez más. Contigo no. Bicho, bicho, bicho, aléjate de mí. Bicho, bicho, bicho, no quiero verte aquí. Mismo cuento una noche y otra más. ¿Tú dónde estarás? Parte, tal vez no sea importante y mañana por la tarde quizás te vuelva a llamar. Quiero que me entiendas, que te importe lo que sienta. Quiero día, tarde y noche y mi música en tu coche. Es hora de despertar y afrontar la verdad, porque ni en sueños me tendrás, ni en sueños me tendrás. Contigo no. Bicho, bicho, bicho, vale. música de Tacanos. Dicho. Es un grupo español, madrileño, que andan por ahí rondando. Con temas como este bicho, Muchos nos ha gustado este tema y queríamos pinchártelo esta noche aquí en Zona 69 en el podcast. Y ahora te voy a contar que es que, bueno, esto es muy gracioso porque a un amigo mío le pasó algo parecido, esto de bicho. Mira, escucha. ¿Y qué te ha dicho? Que contigo no, bicho. Pero a mí solo, de antes, de 6 amigotes. Dice que no solo antes dice que no, sino te dice contigo no, bicho. Contigo no, bicho. Te hay que pensar. Mañana será otro día, pero no. Es que no va a ser otro día, ya nunca será otro día. Va a ser el día después de que Chihuahua te dijera contigo no, bicho. Contigo no, bicho. O sea, no podía haber, a ver, podía haber sido un poco elegante y haber dicho, no, estoy cansado. O no me gusta este juego. Me voy a casa. No. Tiene que decir, contigo, o sea, le faltaba coger un palo y alejarme con un palo. O con un spray de pimienta, en plan violador. Atención a todas las unidades. Llamado de emergencia del sistema 911. Hombre moribundo con aparente ataque cardíaco. Necesitamos asistencia de inmediato en el área. Bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Poco más de tiempo así. Lado, ¿eh? O sea, es lo que tiene. Bueno, tienes un correo electrónico a tu disposición para que nos escribas lo que quieras. Zona 69 arroba la música se mueve punto net. Y ahí nos puedes escribir todo lo que se te antoje. Ok, bueno, tenemos por ahí un email de alguien que quería escuchar algunas canciones. Es Pilar Ruth, que supongo que es una chica que se llama Pilar Ruth. No es Pilar y Ruth, sino Pilar Ruth. Bueno, en fin, déjalo así. Dice, hola, lo primero que quería es felicitarte por los podcasts. Lo de que hayas puesto lo nuevo de Paramore ha sido un puntazo. A ver si el próximo programa podrías poner estas canciones. Dice, Blink con Blink 182 con Feeling This, Cobra Starship con Good Girls Go Bad y Suka Bass con About You Now. Un saludo. Bueno, pues gracias, Pilar Ruth, sí, gracias. Y tú, si quieres pedirnos una canción, pues ya sabes, zona69 arroba lamusicasemueve.net. Ahí estamos a tu disposición para lo que quieras. Atrévete, entra en zona69. Raise your hand in mine, I'll leave when I wanna. me see that they can fall asleep, but then all that it means is I'll always be dreaming of you. Make for sure this time, smile fades in the summer. Your hand in mine, I'll leave when I wanna. Make for sure this time, smile fades in the summer. Make your hand. Zona Dance en proceso, leyendo tracklist, descargando. If you could give me one more chance. Yeah. Every day that you're gone, I'm singing that sad song. If loving you is wrong, then I must be wrong. Even when I'm gone, our love is strong. You the one I want. You my number one. And yeah, our love ain't going out of fashion. I need your love, your passion. The love is everlasting, everlasting. Turn down blue, I'll make you stay. música se mueve. La música se mueve. Son las 69. Bueno, estamos de vuelta en zona 69 en este podcast maravilloso que también nos está saliendo. Es tremendo esto, tremendo. Bueno, bienvenidos todos, todo el mundo. Hola, bienvenidos. Gracias por estar ahí, gracias. Bueno, tenéis una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir para pedirnos vuestras canciones favoritas. Lamusicasemueve.net. Conecta. Esa es la página web y la dirección de correo es zona69@lamusicasemueve.net. La noche es nuestra. Atrévete a entrar en Zona 69. Ya con un tema que me encanta especialmente. Se llama Cristina. Más concretamente... I'll be alright. Take this final piece of advice. canción que se llama Cristina, más concretamente Cristina de Vargas. Es que estoy un poco mal, es que no sé ni mirar ni la propia pantalla del ordenador, ¿eh? Claro, como se ve azul, pues no se mira nada, no se ve nada. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. El tema del día que estamos preguntando hoy es excusas. ¿Cuál es la excusa más ridícula, extraña o tonta que has o te han puesto? Venía a cuento de una noticia de un chino llamado Wu Chen, de 28 años de edad, que le diagnosticaron una depresión causada por acompañar a su novia de compras. Bueno, su novia se piensa un poco que esto es como una excusa, ¿no? Y claro, dice que bueno, que en cuanto... Bueno, se cree que es un poco tontería, ¿no? El tío está en tratamiento psiquiátrico y ella se cree que es una excusa. Bueno, ¿cuál es la excusa más tonta, extraña o ridícula que has o te han puesto, eh? Zona 69 arroba la música se mueve, se me va un poco de eso. Zona 69 arroba la música se mueve.net es nuestro correo electrónico al que te puedes dirigir toda esta semana, y nosotros el próximo viernes lo leeremos aquí en antena. Cuidado con las excusas, que hay algunas por las que se han roto amistades, y esto es verdad, te lo dice un servidor, que son muy peligrosas las excusas, sobre todo si son muy tontas y te pillan muy fácilmente y dices, bueno, venga, cuéntaselo a otro, ¿no? Zona 69 arroba la música se mueve.net. ¿Cuál es la excusa más tonta, ridícula o estúpida que has o te han puesto? Zona 69. Bueno, otra canción para Pilar. Little girl, just take a bite. Let me shake up your world. Cause just one night couldn't be so wrong. I'm gonna make you lose control. She was so shy till I drove for a while. I'll make some good girls go bad. I'll make some good girls go bad. Cobra Stansip. Recuerda que puedes programar las canciones que suenen aquí en Zona 69 a través del correo electrónico zona69 arroba lamusicasemueve.net, y todos los temas que pinchemos los tienes en la web

Es el ritmo de esta chica llamada Pixie Lott. Esa es Mamadou. Un vídeo que empieza, el vídeo empieza casi como un anuncio de compresas y acaba, bueno, acaba muy bien, con una coreografía que me gusta mucho. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Este Mamadou, los remixes 2009 de este pedazo de tema que están por arrasar, Bueno, esto es Zona 69, seguimos adelante en este podcast, casi casi cerrando esta tercera edición, echándole cierre, pero antes nos quedan un par de temas por escuchar, como por ejemplo Alexandra Burke junto a Florida con su Bad Boys que llega ahora mismo. Es lo próximo en el sonar aquí, en Zona 69. La mejor música. En Zona 69. Lo que te pide tu cuerpo. Alexandra, girl, I know what you like. Musicasemueve.net. Conecta. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta! Zona 69. Violento amor, semanas rotas en dos. Cielo y su un botón Zona más caliente. Zona 69. Más nuevo de esos chicos llamados Pereza, que deben de ser nuevos, me parece, porque no me suena mucho esa de Pereza. No, creo que son nuevos, ¿eh? Sí. Violenta Amor, su último álbum, Aviones. Aquí está esto. Un disco mucho más acústico, pero que no quita que no suene aquí en Zona 69. Canción de la semana. Este es el tema más sonado. Pudas andar por la calle o entrar en un bar a probar fortuna. Ya está sentado en su mesa y pone la mira en su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una vez. Este es nuestro single de la semana, nuestra canción de la semana, que también la puedes encontrar en el rinconcito de la página web, ahí en Radio Show. Lamusicasemueve.net. Conecta. Esto está a punto de acabarse, solo nos queda tiempo para una canción y creo que va a ser, a ver, que lo miro bien, vamos a ver, esta ya la pusimos la semana pasada, esta me gusta. La zona de marcha está en tu radio, Zona 69, esta es la tuya. I'm just a simple girl in a high-tech digital world. Really trying to understand all the powers that rule this land. The same as Jay's big but his boss. Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fad. What was good now is bad. It's not hard to understand. Just follow the simple plan. Tiempo para más, esto se acaba. Un ruido a esa gente que ha estado ahí, este programa. Gracias por estar ahí. Y la semana que viene mucho más aquí en Zona 69. Esta es nuestra página web, lamusicasemueve.net. Y este es nuestro correo electrónico al que te puedes dirigir cuando quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. Nada más por mi parte, yo soy Ramón Fernández. La semana que viene más Zona 69. Saludos, adiós. La música se mueve, Zona 69.